Bienvenidos. Segundo bloque aquí en Nos Estamos Yendo. Lindo, ¿no? Linda la patada en los huevos que le acabo de pegar al 30% de la Argentina. Si estás de acuerdo o en desacuerdo con las cosas que enumeré y conté, podés comentarlas en el plugin de comentarios de la psicosocial.ar. Ahí abajo del reproductor hay un plugin de comentarios donde si no has puesto pija, o enviado un desnudo, o dicho marica también, te va a dejar Facebook comentar. Te va a dejar Facebook comentar. Siempre que no hayas hecho esas cosas, ¿no? Por Dios, por Dios. No ofenda al call center de las monjas de Facebook. Sí, señores. Está Jorge aquí. Hoy estamos pasados de tiempo. Ya son las 0 horas, 10 minutos. Quiero grabar esto porque lo anterior no lo grabé. No, yo pensé que estaba grabando, pero no lo estaba grabando. Así que lo único que va a salir hoy es la sección de Jorge. Una lástima que no haya grabado el anterior apriete, la anterior reflexión y camino, por si quieres ser o tú, oyente que estás escuchando este programa, opositor. Creo que está Jorge ahí, creo que me está escuchando también. Jorgito, sácate el mute, preséntate ante la gente. Buenas noches. A ver. Disculpa, ¿eh? Ahí va. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, ¿qué ahí tal? Está. Estoy entonces, estoy. Sí, bien. Llegó. Llegó justo después de un ataque de peronismo radical. Sí, yo no lo pude escuchar, pero te escuché lo que estabas diciendo, pero no escuché lo que habías dicho antes. Enumeré una lista de cosas que encontré en internet muy interesante de cómo ser siempre oposición, de cómo criticarlo todo. Cuando las medidas sean buenas, efectivas, a tiempo, igual podés seguir criticando. Bueno, pero a la larga podés ser oposición estando de cualquier lado. O sea, siempre que critiques vas a ser oposición. Que estés de la derecha, de la izquierda, del centro, donde vengas. Sí. Si criticás, siempre vas a terminar siendo oposición. Es cierto. Eso es lo que hace la izquierda, ¿no? Que se la pasa criticando y toda su vida es oposición. Claro, por eso te digo, estés del lado que estés en contra y estés criticando, siempre vas a terminar siendo oposición. Pero bueno, qué sé yo, cada uno con su locura en la cabeza. ¿A vos se te dio allá por Sevilla, España, ser opositor y ser portugués, por ejemplo? No se me dio por ser portugués, pero sí, la oposición consistía en estar opuesto a mi acompañante de viaje. Eso era, la oposición más grande era esa, estar opuesto a mi acompañante de viaje y el opuesto a mí. Todo el tiempo fuimos, o sea, durante mucho tiempo estuvimos convirtiendo los dos, uno en oposición del otro. Y les gustaba. Y mira, yo creo que a él le gustaba porque era medio enroscadito, pero a mí no es que me disgustaba, pero por ahí no está bueno ese tipo de cosas. Convengamos que no está bueno estar convirtiéndote en oposición de la persona con la que estás al lado tuyo. Se termina convirtiendo en algo medio denso por ahí. Porque por cualquier cosa te terminás convirtiendo en oposición, ¿entendés? O sea, digas cosas buenas, cosas malas, siempre terminás siendo oposición. Entonces, no es muy divertido eso de estar convirtiéndote en oposición todo el tiempo del otro que te acompaña. No es divertido y no es constructivo. Bueno, viéndolo en la distancia después resulta de ser divertido. Pero en el momento no resulta muy divertido. Pero a la distancia uno lo ve y termina siendo divertido. Y mirá las cosas que hice, mirá dónde me metí, mirá lo que dije, mirá lo que me dijo. ¿Cómo podemos haber estado peleando así en una calle a los gritos como si fuéramos matrimonio, por ejemplo? Bueno, has hecho matrimonios entonces de tus viajes. Esta es la sección de Jorge de los jueves, que es Jorge por el mundo, ¿no? Está ya en su quinta etapa de este viaje por Sevilla. Claro, estamos por Sevilla y ahora empieza la mejor parte, porque en Sevilla es donde me termino quedando solo, gracias a esa cuestión de oposición, me terminé quedando sin mi compañero de viaje. Y de ahí en adelante empezó mi viaje solo. O sea, que fue bastante interesante esa oposición. porque bueno, lo único que quería decir antes de, les quería recordar algunas cositas. Si llegan a ir a Sevilla, traten de, si quieren ir a la Semana Santa, no caigan una semana antes de Semana Santa, de Pascua. Traten de caer con más tiempo de anticipación. Y si pueden, traten de hacer alguna reserva de algo, algún lugar donde poder ir a hospedarse antes de caer así de repente en un lugar en el que está todo repleto. Y no podés, no sabes dónde vas a ir a parar si llegas así de golpe a Sevilla. Y lugares para ver, rápido, recuerdo: la Catedral de Sevilla en el casco antiguo, la Torre del Oro, los Jardines Murillo, la Plaza de España, el Ayuntamiento, el Parque María Luisa. Bueno, y esas son las cosas, la Universidad de Sevilla, son cosas emblemáticas para ir a ver. Y no te podés perder en Sevilla la Semana Santa. Si vas en Semana Santa, no te podés perder esas procesiones que son maravillosas, querido, maravillosas, insoportables, pero maravillosas. ¡Ay, la Semana Santa, Dios mío! ¡Ay, Dios! Las campanas. Bueno, sí, hay Dios. Tal las cual, campanas. Hay Dios, hay Dios. Sí, las campanas sonando ahí. ¡Ay, Dios! ¿Sabés cuándo suenan las campanas? Las campanas suenan en la misa de Pascua. Que la misa de Pascua se hace... Pascua cae el día domingo y la misa de Pascua se hace el sábado a la noche, cosa que te agarre la resurrección de Jesucristo el domingo adentro de la catedral. Entonces cuando se hacen las 12 y terminó la misa, porque la misa empieza tipo 11 de la noche, dura una hora, y a las 12 termina la misa, y cuando termina la misa empiezan a tocar las campanas de la catedral, pa, pa, pa, y yo me pasé toda la misa parado al lado del féretro de quién, de Cristóbal Colón, querido, que está sostenido por cuatro tipos con armaduras así, y está en alto porque los tipos los están cruzados parados. Los cruzados, bueno, casi los cruzados. No, los cruzados no, porque los cruzados son de antes, de Colón. No, una cosa así parecida con armaduras, como una guardia de armaduras, que son los que sostienen el féretro de Cristóbal Colón, que no sé si Colón está ahí, pero bueno, por lo menos es la idea. Hay un féretro con cuatro personas que lo están sosteniendo, cada uno en una punta de una esquinita del féretro, y está ahí, yo estuve toda la misa ahí. Terminó la misa, suena la campana, un montón de gente, la catedral alucinante, se abre el retablo, y en el retablo, que tiene como una reja así, entra otro cura, y en el retablo empieza a escucharse el órgano de tubos tocando el aleluya, y mientras tocan el aleluya largan palomas blancas adentro de la catedral, y es tan grande que vuelan las palomas por adentro. Es una película, sinceramente es una película. Ajá. Y baja el obispo de su estrado, así del púlpito ese que tiene donde está dando la misa, y empieza a saludar a toda la gente y los va bendiciendo. Es una película. Realmente es una película de Oliver Stone. Terror, es una película de terror, chicos. El pueblo, convengamos, ¿no? Para la gente de las pampas húmedas, que el pueblo español, no sé si se han olvidado o lo sabrán, es fervorosamente cristiano. Claro, bueno, muchos pueblos, el español, el italiano, el francés, hay muchos pueblos que son cristianos. Y nosotros también, no nos quedamos atrás. Nosotros como para poder copiarlos en algo, los copiamos en eso también. Y ahora encima que tenemos un papa argentino, imagínate, peor todavía. Ah, sí. Yo sentí que cuando metimos el Papa argentino era 2014, 2013, no me acuerdo. Sentí que era Argentina 1, resto del mundo 0. Una cosa así sentí. Bueno, y cuando metimos a Máxima Sorrelleta como reina de Holanda, ¿qué pasó? Ese no. También, más o menos lo mismo. No me sonó. Más o menos por la misma época. Fueron más o menos para las mismas épocas, sí. Con una diferencia de añitos, de un añito o menos de un añito. Cayó primero uno y después cayó el otro. No sé quién cayó primero. Me parece que cayó primero ella como reina de Holanda y después cayó el Papa. Creo que sí, creo que fue primero claro, ella. Claro, sí. Fue primero ella, ¿eh? Igual hubiera estado buena meterla en la corona inglesa, ¿no? De ahí hubiera sido otra cosa. ¿Sabés cómo se enervaban acá en el norte de Buenos Aires todo? Sí, pero ¿para qué? Para que pase como pasó, como está pasando con Meghan Markle, así que por ser una chica estadounidense y negrita, descendiente de indios, porque en realidad su familia viene de descendencia de tribus indígenas, la miran con cara rara y se preguntan de qué color les va a salir el nene. Imagina, bueno, por lo menos Máxima rubia, como mismo. A ver, no, Máxima no creo que sea rubia, pero de cualquier manera... Sí, es rubia, Jorge. Es rubia, no será tan rubia como se ve. Pues no es rubia, es más rubia. Sí. Pero fíjate que es una locura, ¿no? Porque estar criticando la pareja de un hijo, de un muchacho noble, porque tenga ascendencia africana, siendo que tu propia cultura hizo que esos africanos estén en ese lugar geográfico. O sea, porque tu cultura y tus permisos como corona hacían que vos mandes barcos y capturen esclavos y se los lleven a otro continente. Y sí, totalmente. ¿Eh? Es una falta de coherencia histórica terrible. Y bueno, pero si hicieron lo que hicieron con la madre del chico este, ¿cómo lo van a hacer esto con la nuera ahora? Sí. Claro. Bueno, volvamos, divirtámonos un poco. Ya pasó la misa de Pascua. A todo esto, la misa de Pascua, yo ya estaba solo. Porque, ¿cómo fue la cosa? Un día, de repente, mi compañero de viaje, mi amigo Marcelo, agárreme, después de unas grandes peleas que tuvimos. Les cuento una rápida. Una noche, en Europa, se usa sacar boletos combinados. O sea, ¿qué quiere decir que te saca un boleto combinado? Yo me imagino que en Buenos Aires también debe haber. Acá sí los hay, en Mendoza. Acá no hay. O sea, vos te sacas un boleto. A vos acá te sacás un boleto y te puede durar una hora, y en esa hora, mientras te sacaste el boleto, tenés para subirte al colectivo, te bajás del colectivo, te subís a un tren, te bajás del tren, te subís a otro colectivo. Mientras dure una hora, está todo bien, y te van marcando la hora en la que vas subiendo. Entonces, con un solo boleto andás y andás más barato que si andás sacándote un boleto por cada cosa que cada medio de movilidad que usás, ¿viste? Hay bueno, algo parecido con la SUBE acá. Que si vos tomás colectivos dentro de una hora, te sale más barato el viaje de colectivo. Claro, el transbordo. Es como si pagaras un solo boleto. Claro, no, el transbordo. No. Te descuentan 50% del próximo boleto. Ah, no, allá no es que te descuentan. Bueno. Allá directamente lo haces gratarola. Pero ya es Europa. Es Europa. Claro, se sacaste un... Bueno, la cuestión es que no lo podía entender este pibe. No lo podía entender, o sea, entendía qué es lo que era, pero no le entraba en la cabeza que fuera cierto. Entonces yo agarraba y le decía, pero yo ya he estado en Europa, Marcelo, vos es la primera vez que venís. Digo, yo ya conozco cómo es el sistema, ya lo conozco, y nos pusimos a pelear. Nos paramos delante de una maquinita expendedora de boletos en la calle, ¿no? Y queríamos sacar el boleto, y entonces nos pusimos a discutir y terminamos discutiendo. Y como estábamos a los gritos en la vereda, yo agarré y me crucé de vereda. A la vereda de enfrente nos separaba una calle que era como de 4 o 5 manos, una cosa así muy ancha. Y este otro me gritaba de la vereda de enfrente a la otra vereda. Y yo le contestaba, en el medio de la noche en Sevilla, caminando. Y lo que pasa es que vos... Y el otro me dice, pero cállate, lo que pasa. Y así estábamos de vereda en vereda. Eso fue lo que nos llevó a sacar la conclusión de que teníamos que separarnos. Entonces, en un momento... Una noche agarra y me dice, dormíamos juntos, imagínate, habíamos alquilado el mismo lugar para dormir, teníamos las camas en el mismo lugar. Entonces, una noche agarra y me dice, y yo, ¿sabes qué? Tengo la dirección y el teléfono de unos chicos de Buenos Aires que están acá en Sevilla, los voy a llamar y si me dicen que sí, me voy a ir. Y me dije, bueno, andate. Va, ya sé, obvio. Y así fue, se fue. Y se fue de noche. Y entonces me dice, ¿me querés acompañar a la terminal? Mirá luego de qué manera se iba, que había que acompañarlo a la terminal para despedir. Yo se lo acompaño a la terminal, sube el colectivo agarra, se va, y de repente me quedo solo. Así, ¿viste? Como cuando despedís a alguien que te quedas así con esa incertidumbre, esa cosa rara de que el otro se fue, vos te quedaste. Bueno, yo me quedé, y lo primero que se me vino a la cabeza cuando me quedé, dije, estoy solo en Europa, ¿y ahora qué hago? Y me acordé que en el colectivo que nos había llevado a Sevilla, que habíamos conocido a ese pibe que venía de cosechar, ¿te acordás que te había dicho de cosechar y que estaba muy bien porque les pagaban bárbaro? Nos había dicho que si queríamos una noche salir, fuéramos a la Alameda, que estaba lleno de pub. Entonces cuando yo me quedé solo, dije, ¿y ahora qué hago? Ahora que estoy solo en Europa y son como las 8:30, 9 de la noche, me voy a la Alameda. Y me fui a la Alameda. Empecé a caminar, me metí a un pub solo. Cuando abrí la puerta del pub... Jorge, contale a los oyentes qué es la Alameda. La Alameda es como un paseo, una calle ancha, como con una especie de bulevar al medio, que no, la calle creo que ni siquiera estaba asfaltada en ese momento. Era una calle como de, no de tierra, pero casi, una cosa así, como un lugar medio sucio, y es muy ancho. y si vos seguís caminando vas a parar al, al Guadalquivir, al río que cruza el principal río que cruza por Sevilla, que viene desde Granada, el famoso río Guadalquivir del que habla mucho Lorca. Bueno, es el mismo que viene de Granada y pasa por Sevilla, es emblemático el río Guadalquivir. Bueno, la cuestión es que voy caminando, pero es un paseo en realidad, un paseo que hay pub y cosas así por el estilo, pero no es así muy, muy top, que digamos, y tener una cosa que concheta que es la Alameda, no, es más bien tranquila. Me meto a un pub y cuando entro al pub me voltea el olor a marihuana que había dentro. Que a todo esto, después sacando conclusiones, no era olor a marihuana, era olor a hashís, porque estos no fuman marihuana, fuman hashís, los europeos. La cuestión es que empiezo a ver y estaba todo empapelado. Me metía un pub revolucionario, querido, totalmente. Iban a festejar los no sé cuántos años de la democracia en Argentina, iban a festejar no sé cuántos años del golpe de Estado en no sé dónde. Debo hacer unas cosas así, una cosa medio socialista en la que me metí. La cuestión es que me quedé un ratito, vi que estaba medio heavy el ambiente, que eran todos así una onda psicobolche, lo que estaba metido adentro. ¡Psicobolche! Tenían un póster del Che. Claro, faltaba sí, eso. Había de todo. Había póster del Che, signos de la paz, todos desparramados por todo el lugar, olor a hashish que te mataba, estaban todos chupando. Entonces agarré y me fui. A todo esto yo andaba buscando, que lo tenía, llevaba la dirección, al amigo de una amiga mía que yo tenía la dirección, que se había ido a vivir a Sevilla. Y yo quería encontrarlo. Ya lo había buscado antes por el casco antiguo, ya se había mudado, no lo encontraba. La cuestión es que abandoné la búsqueda. Salgo de ese pub, voy a caminar y voy hacia el río Guadalquivir. Y cuando llego a la vereda, que ahí ya estaba mejor la vereda, no, ya la calle se angostaba, pero estaba el río del otro lado, voy caminando y de repente en la vereda veo un montón de pibas afuera, a mi paso, y al lado del montón de pibas que estaban en la vereda, un montón de pibes. Y cuando paso digo, qué raro, mujeres solas y pibes solos. Digo, esto debe ser, uno debe ser un pub para mujeres y el otro debe ser un pub para hombres. Eran yo todos putos, Jorge, eran claro, putos. Entonces agarré y me volví. Me volví y donde estaba todo el pub de hombres, dije, me meto. Y me metí, chiquitito, un lugar chiquitito, un pub de putos, tal cual, para hombres. Y el de al lado era para pibas, todas para nenitas, para lesbianas. Pero la por Dios, con la alegría que hay entre los sexos, Jorge, ¿cómo no se van a tocar entre ellos? Bueno, ¿por qué? No sé. Estaban uno al lado del otro para colmo un papa al lado del otro. Así. ¿Por qué no desear el genital que es diferente al de tu cuerpo? ¿Me querés decir? Bueno, cada uno le gusta lo que le gusta. ¿Qué le vamos a hacer? Qué mal gusto, Dios mío. La cuestión es. Ay, no te hagas el bonito acá conmigo. La cuestión es que no me meto al pub y empiezo a hacerme así lugar para meterme en la barra y pedirme algo. Me apoyo así en la barra que estaba repleta. Un choto te ibas a pedir, Jorge, en la barra. No me iba a pedir nada. Yo iba a pedir nada. No, un choto uruguayo, digo. No, pará. Me meto así en la barra, medio como de costado, y al lado mío hay uno que agarra y me empieza a decir, oye, ¿tú eres el cubano? Y le digo, no soy el cubano. Me dice, sí, tú eres el cubano. Le digo, no soy el cubano, le digo, yo soy italiano, porque como andaba con mi pasaporte italiano, a todo el mundo le decía que era italiano. Yo soy el italiano. Ah, pero ¿y por qué hablas en español? Digo, porque soy italiano, pero vivo en Argentina. Pero tú eres el cubano, entonces le digo, no soy el cubano. ¿Y por qué estás tan moreno? Le digo, estoy tan moreno porque he venido en barco y he cruzado todo el Atlántico en barco y me he cagado de calor y vengo de Lisboa y vengo de Portugal, que hace un calor de pelarse. No. Y acá en Sevilla está para morirse de calor también. No, lo que pasa, Jorge, pues bien. El tipo tenía un fetiche con los cubanos, ¿entendés? Vos le gustabas, pero quería que seas cubano. Quería que fuera cubano, pero no era cubano. La cuestión es que nos pusimos a hablar. Y aparte, imagínate cómo iba vestido yo. Pantalón de cuero negro con tientos a todos al costado. Botas tejanas color piel, así de gamuza marrón clarito, color arena. Una musculosa negra y un cinturón ancho. Y todo parecía tejano más que cubano. Y negro, así como estaba, porque estaba totalmente bronceado. La cuestión es que nos ponemos a hablar. No me acuerdo ni cómo se llamaba. Y me termina diciendo, oye, ¿y tú no has estado de marcha? ¿Has ido de marcha? Y le digo, no sé qué es la marcha. Dice, no has estado de marcha. Y le digo, no he estado de marcha. Pues entonces, bien, tú tendrías que salir de marcha conmigo. Bueno, le digo, si quieres. ¿Qué es? Para toda América Unida. Ahí vamos a especificar qué es la marcha. Yo no sabía qué era la marcha. La marcha es, ponele, eso me pasó a las 9 de la noche de un día, qué sé yo, de un día sábado, ponele. Y la marcha, ¿sabés qué es? Te vas a las 9 de la noche del día sábado y volvés al otro día a tu casa a las 10 de la noche. Estás más de 24 horas afuera de todo. Y ahí cuando salís, entonces me saca y me dice, nos vamos de marcha. Le digo, pero es que yo no tengo frío. Le digo, tengo nada más que una musculosa negra. Le digo, no tengo más nada que esto. Me dice, te vienes conmigo y yo te presto ropa. Y entonces fuimos al departamento de él, me prestó ropa, salimos en el auto y nos fuimos sí. a buscar los amigos. Salimos a buscar los Porque amigos. Para nosotros, Jorge, la marcha es una cosa como esto. A ver. Esperen si puedo ponerlo. A ver. No sé si estoy escuchando. A ver. Claro, para nosotros la marcha es esta. No sé si lo escuchás en retorno, no estoy seguro. No lo escucho, lo voy a escuchar así con delay después de lo que estoy escuchando en el programa. Pero ahora no lo estoy escuchando, pero ya sé que es la marcha. Es así como música electrónica para marcha. ¡Claro! Bueno, la marcha para ellos, antes de que existiera la música electrónica, es salir de fiesta. Salir de fiesta 24 horas de corrido. Y entonces nos fuimos a su departamento, me prestó ropa, bajamos, subimos al auto, pasamos a buscar unos amigos y nos paramos en un primer pub. Estuvimos 10 segundos en el primer pub. Y de ahí fuimos y nos metimos a otro pub y recogimos a otro amigo más y nos fuimos a otro pub. Así, pasás de pub en pub con él. Estás 10 minutos en uno, 10 minutos en el otro, 10 minutos en el otro. Vas recogiendo amigos en el camino, te los vas llevando, te los subís al auto y salís. A todo eso, ¿te acordás sí. que yo estaba buscando un conocido mío? Bueno, en el primer pub que nos metemos, que era el gigante, muy largo, a mí se me da por ir al baño, estaba repleto de gente. Le digo, ya vuelvo. Y cuando voy al baño, así entre medio de la gente... Hola, permiso, permiso, hola, acórranse un poquito, a ver. Que viene lo mejor. Cuando voy yendo así entre medio de la gente, veo que de frente viene a mí el que yo estaba buscando, que no lo encontraba en ninguna parte, me lo encontré en el pub y lo vi que venía de frente a mí y yo no tuve tiempo ni siquiera de decirle nada. Fue él el que me vio a mí y levantó la mano y me dice, Jorge, ¿qué estás haciendo acá? No tenía ni idea que yo había ido a Sevilla y me encontré en un pub. Nos encontramos en un pub. Bueno, de ahí en adelante ya nos comunicamos. Ya pude dejar cosas. Che, en esa época, en los pubs de Europa, ¿sabes por qué? Porque puse de fondo esto. A ver, los oyentes si lo reconocen. Bah, justo se me fue. La pucha que lo tengo. Estoy poniendo a Yacimel de fondo. Fue amor. Ajá. No sonaba eso allá en Europa, ¿no? No, vos sabés que lo que escuchaban muchos los gallegos en esa época, esas cosas que para nosotros eran medio grasa, escuchaban Azúcar Moreno, y si quieres divertirte, si quieres necesitarlos bien, solo se vive una vez, y lo bailaban eso, así, esas cosas. Okay, Azúcar Moreno, pero esas son las cosas que ellos escuchaban en los pubs. Esa cosa que uno generalmente no la tiene como música para ir a escuchar en un pub, ellos sí la escuchan. Ellos son muy localistas, escuchan mucho ese tipo de música de ellos mismos. No escuchan otras cosas, escuchan cosas de ellos. Bueno, me encuentro con Alfredo, que es este pibe, salgo del baño, quedamos en vernos, me da la dirección, me da el teléfono, nos quedamos en contacto, y ahí salimos, nos fuimos a otro pub, fuimos recogiendo chicos. Cuando se hicieron como las 2 de la mañana, que ya estábamos podidos de estar de pub en pub, nos fuimos a una disco. Y entramos a la primer disco, pero no me acuerdo cómo se llamaba. La cuestión es que vos a la disco no pagás a la entrada, pagás cuando salís. Porque te dan como un cupón, y el cupón ese en la barra te lo tienen que llenar como que te has tomado un trago. Y cuando salís, si te has tomado el trago, está todo bien, y ahí te cobran. Pero si no... Yo conozco 500.000 personas en el conurbano bonaerense que no pagarían porque entran y no salen más. Así que no pagarían. Bueno... La joda es esa, que así como entras de... La joda en la marcha es esa, que así como entras de pub en pub, así hacen lo mismo con las discos. Te metes a una disco, te recibe el tipo que está en la puerta, y cuando te recibe el tipo que está en la puerta, te saluda y al mismo tiempo que te saluda, se mete la mano al bolsillo, se saca una pastilla y te la mete en la boca. ¡Señor! ¡Eso no se puede, señor! Ya entras colocadito. ¿Que de qué era la pastilla? A ver, ¿que de qué era? Y éxtasis. Estamos hablando de los 90 en Sevilla. Estamos hablando de los 90 en Sevilla. Un pub gigante. ¡Ay, caramba! Una barra a un costado. Están sonando las Azúcar Moreno de fondo, Jorge, mientras contás esto. Sí, pará, que todavía viene la mejor parte. A ver. Una disco re larga, gigante, llena de gente inmensa, muy así, fiesta electrónica, la música toda electrónica, pantalla gigante por arriba de la barra, toda la misma, la barra a un costado, toda larga, rodeando toda a lo largo de una pared, y arriba, con la misma dirección de la barra, todas pantallas, una al lado de la otra, pasando escenas pornográficas todo el tiempo. Ah, no. Pero eso es diabólico, Jorge. Eso es diabólico, por Dios. La cuestión es que en un momento se me da por ir al baño, porque yo siempre vivo en el baño. Voy al baño, tengo que hacer cola en el baño. Y cuando estoy haciendo cola en el baño, adelante mío había un pibito. Para mí era un pibito. ¿Mm? Y se da vuelta y sin decir ni mu, se da vuelta, me agarra y me empieza a besar en el medio de la cola. ¡En el medio de la cola! En el medio de la cola, sí. ¿Del baño? No, en el medio de la cola que estábamos haciendo, no en el medio de mi cola, en el medio de la cola de Kate. Ok. Bueno, voy a entrar al baño yo, entro al baño, se me mete atrás conmigo, se me mete adentro, cierra la puerta, se queda encerrado conmigo, empezamos a transar en el baño, y no sé a mí quién me agarró como un ataque de conciencia, y dije, ay, hay gente afuera esperando. Entonces, seguro que estaban sonando las Ketchup a Cereje de fondo, porque acá están sonando. No sé si en esa época ya estaban las Ketchup, no me acuerdo. No importa, es un anacronismo, no importa. La cuestión es que lo dejé plantado al pibe y le dije, no, salgamos, le digo, hay gente afuera esperando. Y nosotros acá colgados adentro del baño. Besándote la cola. Besándome la cola. Oh, sale ¡qué baño, escándalo! Diría la doctora Amor. Claro. Nos salí, está escuchando la doctora Amor. Saludos. Ah, ¿está escuchando la doctora? Bueno, Rosalía también debe estar escuchando, así que también debe estar escuchando a Rosalía, sí. Cristian también Rosalía, está escuchando. Luciano también debe estar escuchando. La cuestión es que salgo de dentro del baño y me voy a donde estaba yo con la gente que andaba. Era este pibe que me había levantado haciendo el cubano, yo, según él, que me había prestado ropa. Y estábamos con otra gente, entre ellos había un gitano, que estaba muy bueno el gitano. La cuestión es que salgo, y cuando salgo los veo que están todos bailando, y de repente hay una mina rubia, hermosa, y se pone a bailar conmigo, y estaba con el novio, pero bailaba conmigo, y hablaba con el novio, hablaba conmigo, estábamos entre los dos, ella estaba entre él y yo, en un momento terminamos bailando los tres juntos, el novio, yo y ella en el medio, y nos vamos así porque me sacaban corriendo de una disco y nos íbamos a la otra. Y cuando nos estamos yendo, me agarra esta mujer, me da un beso en la cara y me dice, y que te la pases muy bien, guapo. Yo dije, a la pelota. Ah, la mierda. Mira la magia de mi melena. Eso, a todo esto, no nos olvidemos que en ese momento todavía no había sido Pascua, estábamos en los pre de la misa esa de la que hablé recién. Sí. Entonces estaban todas las procesiones que van a toda hora por todas partes, a las 3 de la mañana en procesión, a las 2 de la mañana en procesión, a las 5 de la mañana en procesión. Entonces está toda la noche la calle movilizada, todo el tiempo la gente corriendo de una calle a la otra para ver por dónde pasa este santo, por dónde pasa el otro, por dónde va. Y nosotros andábamos en y todo para buscando... momento. O sea, están de boliche. Están yendo y viniendo. Están entrando a lugares donde les meten una pepa en la boca. Una pastilla con éxtasis. Sí. Y después se van a ver al santo. Van a flashearla mal. Claro, bueno, nosotros no fuimos a ver al santo. Nosotros sabíamos que íbamos de fiesta. Los que estaban siguiendo a los santos, seguían los santos. No sé si se iban a la disco. Ah, no, porque si se les mezcla la gente es un quilombo. Claro, van a ver que el Cristo se mueve, ¿viste? Que tira, que llora lágrimas de colores, van a ver. Nosotros nos encontrábamos de pedo con la gente que estaba, porque está toda la noche movilizada, está toda la gente despierta, porque están todos siguiendo a los santos por todas partes. Sí. Entonces nos encontrábamos y andábamos en el auto. Y uno de los que iba con nosotros, la Virgen de Sevilla, es la Macarena. ¿no? Y había uno de los que iba con nosotros, íbamos con el auto repleto, y había uno que se había puesto un pañuelo en la cabeza y se asomaba, y uno gigante, inmenso, así largo de cuerpo, asomaba la cabeza por el vidrio del auto, por la ventanilla, y agarraba e increpaba a la gente que iba caminando por la calle siguiendo la profesión y le decía: oye, ¿y tú qué estás buscando? ¿A la Macarena? ¡La Macarena soy yo! ¡Mírame que yo soy la Macarena! La Macarena, era la Macarena el tipo. Era la Macarena. Y en un momento, para que no digan que somos los argentinos, nada más, mira, en un momento nos paramos, porque nos paramos en un kiosco porque querían ir a comprar, no sé si cigarrillos o qué querían ir a comprar, y mientras uno iba comprando cosas, y ¿cómo se llama? Y iban en un tractor amarillo. Bueno, mientras uno estaba comprando cosas en el kiosco, el que hacía de Macarena, que estaba con el pañuelo puesto, que estábamos ahora afuera, en la calle, afuera del auto, ya le robaba caramelos en el kiosco. Uno compraba y distraía. Para que no digan que somos los argentinos los que hacemos esas cosas. En España también las hacen. La cuestión es que así, de disco en disco, así como entras de pub en pub, esa es la marcha. Pub en pub, pub en pub, pub, pub, y después disco, entro a una disco, salgo. Lo mejor del caso, ¿sabes qué es lo que es? Que te empezás a encontrar a la misma gente que estaba en la disco. En la primer disco te lo encontrás después en la tercera, y después te lo encontrás en la cuarta. Te los vas encontrando a todos los mismos, porque van saliendo, como todos hacen los mismos recorridos, entonces van saliendo de una disco y se meten a la otra, salen de una, y entonces te los vas encontrando a todos. La loca que estaba vestida de Morticia Adams en la primer disco, te la encontrás en la tercera de vuelta, en la tercer disco, pero ya dada vuelta como una media, ya que más que Morticia Adams parece una calavera, una cosa así por el estilo. La cuestión es que seguimos así toda la noche. En un momento nos paramos, no me acuerdo por qué, nos bajamos del auto, yo quiero ir a hacer pis, me voy a un costado, así no me acuerdo dónde hacer pis. En la fuente, en la fuente histórica haces pis vos solamente. No hacía pis en la fuente, era un lugar oscuro que no me acuerdo cuál. Y cuando estoy haciendo pis, siento que atrás mío se me mete algo así en la oreja. ¡Oh! El gitano que viene se me pone atrás mío y me dice: oye, qué lindo culo que tienes. Si no estuvieras con mi amigo, no sabes lo que te haría. Y yo decía: ay, Dios mío. Me agarra el gitano y me parte en 400, pensaba yo. Terrible, boludo, terrible. Y de ahí dice: y ya son las 7 de la mañana, decía uno. Ya estaba haciéndose de día y todos con lentes oscuros, claro, tenés los ojos reventados. Imagínate, has estado chupando, tomando, comiendo, saltando, haciendo de todo con lentes oscuros. Y de repente encaminamos así a una playa de estacionamiento subterránea, a un after hour. Imagínate, entramos. Una playa de estacionamiento subterránea, sí. Todo adentro, todo pintado de negro, todo negro, oscuro, total, oscuridad total. Todo no, metido raro. Ahí adentro, sí, sí, sí. El reviente que viene de todos los que han estado pasando de disco en disco, terminan en el after hour abajo en la playa de estacionamiento subterránea, toda pintada de negro, todos dados vueltas como una media. Y había uno que estaba, y en un momento yo ya no daba más y me senté en un costado. Y cuando me siento, tengo a otro sentado al lado mío, y de repente agarra y me señala el piso y me dice: ¿me alcanzas ese cartoncito? Y me agacho, le doy un cartoncito. Esto ya era igual noche europea, ¿no? Noche muy a full, música trans. Ya. Sí, claro. música de todo. Le doy el cartoncito, lo empieza a enroscar así, lo hace como una especie de cilindrito chiquito, saca un papelito, lo pone como un filtrito en el papelillo, pone tabaco, larga hashish arriba del tabaco, lo cierra y lo regala, y me lo regala a mí. ¡Oh! me da el porro a mí, se levanta y se va y me quedo yo con el porro en la mano. Me pongo a fumarlo así y de repente en el medio de toda esa multitud que estaban bailando había como una tarima y uno que bailaba desde arriba como una loca descontrolada y me miraba a mí y yo veía que me estaba bailando a mí. No era una idea mía, me estaba bailando a mí. Me bailaba y me hacía señas y me saludaba desde ahí arriba como... había otro un grupito que yo los veía que se reunían todos y alguien sacaba algo, se lo ponían así, se juntaban las cabecitas y de repente salían y cuando veo estaban aspirando popper. Entonces me pongo al lado de ellos y al que tenía el frasquito agarro y le digo: ¿me convidás? y me dio el frasquito y yo con eso esos ataques de ansiedad que tengo, en lugar de agarrar y ponerme el frasquito en un agujerito nasal y darle la inhalada, agarré y le di la inhalada con un agujerito, me tapé el otro y le di la inhalada. Y en un ¡Fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! Mirá lo que me pasó con el Viva la Fiesta. Cuando le devuelvo el frasquito y doy vuelta a la cabeza, no hago más que dar vuelta a la cabeza, había inhalado tanto que empecé a ver todo en cámara lenta. Y dije, tengo que ir al baño a mojarme la cara. Y empecé a caminar entre medio de la gente y no llegaba nunca al baño. Iba así, era toda una multitud de gente, toda en cámara lenta, que se me venían encima. Trainspotting, boludo. Potting, sí. Me voy metiendo al baño y el baño, todo lo que eran los lavatorios, todo saliendo agua. Y abajo había gente tirada, desparramada abajo del lavatorio. Todo en el piso, reventado, flaneleándose. Yo llego a una de las bachas, meto las manos así como haciendo para tomar. Y cuando veo el agua que me cae adentro de las manos, era toda plateada, parecía mercurio el agua. ¿Qué es eso, Dios? A ver, acá en Argentina cierran las canillas para que compres agua. Claro, hay que decirle a la audiencia de Nos Estamos Yendo, esto increíblemente, señores, es Nos Estamos Yendo. Vos no sabés cómo va a salir la edición grabada, Jorge. La música que te he puesto de fondo, has estado en un boliche constantemente. Hay que decirle a la gente que cuando consumís éxtasis o esas pastillas, te da una sed bárbara, terrible, y que acá en Argentina cierran las canillas para que compres agua en el bar. Por eso, claro, que Jorge por eso que Jorge nos cuenta que estaban todas las canillas abiertas, porque estaban todos muertos de sed de la deshidratación que genera el éxtasis. Exacto. Aparte bailás como loco, te movés como si te hubieras metido una gin en el orto, entonces imagínate. La cuestión es que cuando me cae el agua en las manos, el agua era como mercurio, así era agua plateada. Y yo decía, me pongo esto en la cara, y me largué el agua en la cara, y no hice más que largarme el agua en la cara. Reaccioné, el agua volvió a ser agua, y yo me desperté, porque estaba como en una especie de sueño de cámara lenta. Volví a la realidad. Sí. De repente nos vamos de ahí, no me acuerdo en qué momento, terminamos en el apartamento de este chico. Con lo cual yo iba tan reventado que nunca pude hacer nada, por supuesto. No sé qué me pasó. La verdad, te digo, me desperté al otro día como a las 7:30, 8 de la noche en la cama. De boca en la cama me desperté. De boca en la cama y nunca supe qué me pasó. La verdad, te digo, nunca supe qué pasó. No me acuerdo absolutamente de nada. Y entonces ahí dije, bueno, me voy. Y me fui. Salí caminando y me fui porque estábamos cerca, estábamos en pleno centro, pero y entonces me fui caminando hasta el lugar en el que yo estaba. Y te podés creer, yo salí dejé a mi amigo tomándose el colectivo 8:30, 9 de la noche, y ahí empezó mi fiesta. Y cuando voy llegando... ¿Cómo? Pero no venía de fiesta, señor. ¿Cómo que empezó la fiesta? Claro, por eso había dejado a un amigo que se había ido a vivir a otra parte. Era cuando nos habíamos separado. La fiesta también empezó cuando él se fue. Él se fue y yo me fui a la Alameda. De la Alameda me fui al pub y del pub ahí salí de marcha. Y volví al otro día, a las 10 de la noche, al lugar donde yo todavía no había vuelto a mi hospedaje desde que había despedido a mi amigo la noche anterior. Y cuando llego al hospedaje, tanto que se había querido ir mi amigo porque no quería que estuviéramos juntos, me estaba esperando. Ah, bueno, no se puede. No, sí, se había ido, pero me había ido a visitar. No habían pasado 24 horas y ya me había ido a visitar porque me extrañaba. Imagínate. La fiesta seguía. Yo, bueno, la cuestión es que él me vino a ver, estuvo un rato conmigo, y después yo agarré, llegué a donde estaba hospedado, me cambié, me bañé y salí de vuelta y me fui al otro día de fiesta de nuevo. Y esa salida de fiesta de la noche siguiente fue alucinante, porque esta fue la cosa más loca que me pasó. Fui al mismo pub, no estaba la misma gente, había otra. Bueno, había uno solo que se repetía, uno de los que había estado. Otra vez el pub. Claro, fui al mismo pub, pero había otro, había uno de los que había estado con nosotros la noche anterior, que había salido con nosotros así de marcha, estaba en el pub, pero estaba tan dado vuelta que estaba sentado como en una tarima, con las patas colgando allá arriba, y vos le hablabas y no te contestaba, porque me decía, no, estoy muy perdido, no te puedo hablar porque estoy perdido, y no te contestaba nada, parecía una lechuza allá arriba. La cuestión es que veo otro. Bueno, veo... ¿será que era una lechuza por la dilatación de las pupilas? Bueno, debe haber sido. La cuestión es que me encuentro con otra parejita y yo los miraba, pero yo miraba a uno en particular. Y al que yo miraba no me daba ni pelota. Y no me daba pelota. La cuestión es que yo no miraba el otro que andaba con él, que yo creí que eran parejitas. No eran parejitas, eran amigos que andaban juntos. El otro se me vino encima. Y yo dije, bueno, ante la nada. Si no me da pelota uno, me voy con el otro. Y me fui con el otro. Nos subimos a un taxi y terminamos en otra parte de Sevilla, en su departamento. Y aquí viene la mejor parte, chicos. A la tipo 5 o 6 de la mañana cae el otro. Que vivían juntos, pero no eran pareja. Vivían compartiendo el mismo piso. Ellos le dicen piso. En vez de decirle departamento, ellos le llaman piso. Entonces, los dos compartían el mismo piso. La cuestión es que mientras yo estuve con el que me había ido, que no era el que me gustaba cayó después. De repente, en un momento, estábamos en nuestro lecho, en la cama. En el lecho. Qué educado, Jorge. ¿Ven por qué, señores oyentes de Nos Estamos Yendo, lo traigo a Jorge? Porque es un tipo educado. Dice, en el lecho. En el lecho, por supuesto. Yaciendo en el lecho. Estábamos en el lecho y miren lo que me pasa. En un momento agarre y me dice el sevillano, oye, ¿y a ti te gustan los perritos? Hacer el perrito. Yo le digo, sí. Digo, no tengo problema. ¿Quieres que sea tu perrito? Oh. Y yo dije, bueno, yo me reía, yo digo, sí. Yo dije, sí, pero no sabía lo que me estaba proponiendo. Y en un momento se va y dice, espérame. Y se va. Y yo me quedo solo en la cama, desnudo, parado arriba de la cama. Y de repente lo veo que viene, desnudo, con un collar de perro puesto al cuello. No, señor, no, señor. No, señor. Nos están escuchando menores de edad, señor. Son las 1:50, señor. ¿Cómo es esto? Viene con el collarcito de perro, la cadenita puesta en el collarcito de perro, y agarraba la cadenita de la punta y él mismo llevándose a sí mismo, y agarra, y como yo estaba parado en la cama, sí, a la orilla, agarra, estira la mano con la cadenita, me da la cadenita, yo tengo la cadenita, no hago más que agarrar la cadenita, yo parado a la orilla de la cama, y él sí, abajo, puesto en cuatro patas abajo de la cama, a los pies de la cama, sí, arrodillado, y me decía que le diera órdenes. Y a mí me daba risa, yo no podía. Estaba como que... Madonna el tipo, se sentía Madonna. Claro, y así, y hasta que... Madonna en la Isla Bonita. Hasta que en un momento entré en clima y me di cuenta que mientras yo le decía, dame la patita, y me daba la manita. Hágase el muertito, y se tiraba al piso. Qué escándalo, Dios mío, qué escándalo. La cuestión es que terminé toda la noche teniendo un perrito de mascota. Y era así, tal cual. Muertito, la patita, saca la lengüita, a ver cómo le hace. La de la... Cuando entendí cómo era la historia me divertí, pero al principio me daba risa porque no entendía qué es lo que me pasaba. Yo digo, no puede ser que me esté haciendo esta propuesta. Bueno, a mí me pasó lo mismo, Jorge. A mí una vez una señorita se me disfrazó de anime. ¿De anime? De dibujito japonés. ¿Sí, te hablaba en japonés o no te hablaba? No, se me disfrazó de anime, se me puso dos colitas, una pollerita de colegiala. ¿Entendés? Y la vi ahí en cuatro patas con la pollerita de colegiala, con las dos colitas al costado, y me cagué de la risa también. Y le cagué todo el mambo a la muchacha, te lo juro. Sí, es muy raro. Yo me reía para adentro hasta que descubrí cómo era la cosa, y cuando me di cuenta que me gustaba, me divertí, ya la pude disfrutar, pero en el comienzo me daba risa, decía, ¿qué estoy haciendo acá yo, por favor? ¿Qué hago en esta situación? Hasta que por último me salió y la disfruté. La cuestión es que terminamos, no sé cómo terminó la noche, cayó el amigo que vivía con él, se fue a acostar, terminamos los dos en la cama y me levanté. A la mañana me levanté y cuando me di cuenta estaba en la otra punta de Sevilla. No estaba ahí nomás. Y dije, me voy a ir caminando. Me voy a ir caminando sí. hasta el centro. Y me fui caminando hasta el centro. Y ahí fue donde descubrí que ya estábamos por llegada a Pascua. Y entonces, donde yo iba caminando por la avenida por la que yo iba, había un montón, una cantidad terrible de agencias de viaje y habían promociones. Fin de semana, pase Pascua en París, en Hotel 5 Estrellas, no, con vuelo incluido. Pase Pascua, no sé tanto, pase Pascua acá. Y yo decía, ay, qué lindo, si está tan barato, dan ganas de irse a todas partes. Y si me voy a París así un fin de semana y paso la Pascua en París, en un Hotel 5 Estrellas, decía, no puedo ser tan loco de ir a gastarme la guita que tengo nada más que por irme a un hotel 5 estrellas un fin de semana a pasar la Pascua en París. Por más que sea tan barato, no me puedo ir así, gastarme la guita en irme un fin de semana a París. Entonces seguí caminando. Cuando llego de nuevo al centro de Sevilla, me encontré con lo que ahora sería almundo.com. Almundo. En ese momento se llamaba Asaté, que era una empresa que llevaba turismo, hacía turismo para chicos que estaban de vacaciones, para estudiantes, turismo estudiantil, o si no, hacía también turismo para profesores, para docentes, y que eso se llamaba Asaté. Y yo acá me había sacado el carnet de Asaté, entonces te hacían descuentos, y lo encontré en el centro de Sevilla. Fui, me saqué el pasaje, y ahí fui donde me fui solo a dar vuelta por todo el centro de Europa, solito. Eso me pasó gracias a que una noche tuve un perrito de mascota. Qué loco, qué loco. Tenemos mensajes de la doctora Amor, por ejemplo, está diciendo Jorge, el cubano tejano moreno que lo querían llevar de marcha, o sea, de gira, ¿no? Ay, qué susto me di con lo del beso en el medio de la cola. Menos mal que quedó aclarado. Sí, doctora, se lo quería dar en el medio de la cola. Era un beso negro. Era un beso negro, obviamente. Uy, se me fue Madonna. Estaba sonando La Isla Bonita de fondo de Madonna. Bueno, estaba sonando eso. Vamos a recordar. Johnny Ventura y sí. Queda, todos los rockeros van al cielo. ¿Eso es lo que era Johnny Ventura? Otro mensaje era ese. El anterior programa, me parece. Bueno, entonces, ¿en qué queda esto? ¿Que para el programa que viene te vas al centro de Europa? Para el programa que viene les voy a contar qué es lo que hice para dar vuelta por el centro de Europa y para hacer Francia, Inglaterra, Suiza, Barcelona y volver de vuelta a Madrid. Porque si bien yo estaba en Sevilla, cuando me saqué el pasaje para irme, el colectivo no salía de Sevilla, el colectivo salía de Madrid. Y me tuve que ir a Madrid para sí, el tema colectivo. Era si te dejaban ir en colectivo con mascotas, porque el tipo estaba detrás tuyo, supongo, la quería mascota, entrar como un perrito al colectivo. Ya se había quedado en la casa con el amigo. Ya está. Está sonando, ¿sabes lo que está sonando del fondo? Vos tenés que escuchar el programa grabado luego, sí. Porque puse un montón de música de fondo, intenté hacerlo bien. Está sonando Zapato Veloz, Tengo un tractor amarillo. Ah, tendría que ponerme el baile del perrito. Ay, ¿cuál es el baile del perrito? Nos vamos con eso. A ver si lo puedo encontrar. El baile del perrito es argentino, me parece. Que lo podés buscar. Que dice, el baile del perrito. Wilfredo Vargas me sale. Y puede ser. Y es de la época, Y sí, totalmente. ¿Y el programa grabado cuándo viene? ¿Cuándo sale? Y te lo edito entre mañana y pasado. Bueno, ¿que me lo mandás? Y sí, te lo mando. Está todo en la librería web de la psicosocial.ar. Si vos entras a la psicosocial.ar, arriba en el menú ves programas, entras en programas, abajo hay un link que te lleva a la librería web de archive.org, donde allí tenemos todos los programas. ¿Y dónde tenés que ir? ¿Dónde dice programas, entonces? Sí, donde dice programas. El tema es que no los subí todos, pero bueno, vamos subiendo de a poquito. Bueno, pero donde dice programas quiere decir entonces que están los programas. Ay, los estoy viendo. Todos nuestros programas, podcast y charlatorios se pueden encontrar, descargar y compartir en nuestro archivo web de la Psicosocial. Bien. Sí, increíblemente esto antes de las 8 de la noche es una radio seria. Claro, sí. Hay asistentes terapéuticos, madres contra el Paco, es otra propuesta. Primero viene lo social, después viene lo psycho, ¿viste? Es así. Claro, ahora no es lo social. Bueno, esto también es social, esto forma parte de lo social, después de todo. No tengo efecto de perro, boludo. No tengo efecto de perro, no me lo conseguí. Bueno, pero ya está. Ya, ¿viste que ahora nos íbamos a poder divertir con esta parte que yo te quería decir? No, y tenés que escuchar la edición grabada. Tenés que escucharla con toda la música que te puse de fondo. De hecho, bueno, vos en algunos momentos habrás notado que hice locuras al aire. Por ejemplo, un ¡uah! Sostenido. Sí, pero sí, era porque había todo un tema. Vos estabas hablando de Popper, estaba sonando techno alemán de fondo. Súper fuerte con el tema del Popper. Quedó todo bárbaro. Quedó todo muy buenísimo. Bueno, espera que se viene, para que se viene lo próximo. Que no te puedo decir lo que es la fiesta en París, lo que es Londres, lo que fue Madrid. Bueno, tengo tantas cosas para contar en lo que va a sonar Daft Punk entonces en el programa que viene. Claro, dale. Bueno. Nos vamos con el baile del perrito entonces. Nos vamos con el baile del perrito, dale. Les pongo el baile del perrito de fondo. Esto ha sido Jorge Pinti, arroba jrodripinti en Instagram. Allí lo pueden conocer. Que hoy en menos de mediodía se me agregaron como a seguirme más de 40 personas en menos de mediodía. Estoy al borde de los 1500 seguidores ahora. Listo. Jorge, un gusto tenerte acá. Nos hemos divertido, yo me redivertido, creo que vos también. Cuando escuches la edición grabada, vas a ver que estuvo bueno. Vas a ver que tenemos que seguir haciendo esto. Espero que los oyentes que les gusta escuchar los viajes se hayan divertido como nosotros. Se siguieron sumando oyentes. Tenemos 10 oyentes. Sí. Bueno, saludos a todos ellos. Bueno, saludos a todos los oyentes que escuchan los viajes de Rodríguez Pinti. Beso. Dale. Hasta la semana que viene. Dale. Un beso y nos vamos con el baile del perrito de Wilfredo Vargas aquí y sonando increíblemente en Nos Estamos Yendo. Buenas noches, gente. Espero que le hayan pasado bien. Será hasta el lunes. Un poco de alegría, che, después de tanta oposición, hija de puta. No nos están escuchando. Y las muchachas bailan.